Vendo mi corazón en 10 pesos. ¿Quién lo compra? ¿Quién lo quiere? Siempre sufrió mil desprecios que lo hicieron, que lo hieren. Antes se cotizaba muy alto, mis amores, pero ahora bajaron tanto y hoy mis llantos le doy de fío. Corazón barato, ¿dónde está el orgullo que te levantó? Le contesté el pobre, tú fuiste el ingrato, por tus malos tratos llegué donde estoy. En todas creíste y todas te engañaron, maldigo haber sido yo tu corazón. Vendo mi corazón en 10 pesos. ¿Quién lo compra? ¿Quién lo quiere? Siempre sufrió mil desprecios que lo hicieron, que lo hieren. Antes se cotizaba muy alto, mis amores, mis amores. Pero ahora bajaron tanto y hoy mis llantos le doy de pío. Corazón barato, corazón barato, ¿dónde está el orgullo que te levantó? Le contesté el pobre, tú fuiste el ingrato, por tus malos tratos llegué donde estoy. En todas creíste y todas te engañaron, maldigo haber sido yo tu corazón. ¡Opa, gay! Y con cariño para toda la gente de Trujillo, Chiclayo. Llegué donde estoy. En todas creíste y todas te engañaron, maldigo haber sido yo tu corazón. Y ahora sí, agua marina. ¿Eh?